En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya es viernes 23 de noviembre de 2018. Aquí estamos un día más en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch, en la TDT, en la gran pantalla y, por supuesto, en cualquier parte del planeta Tierra, en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Este domingo a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche y Albacete buscan puntos claves. Los blanquiverdes quieren volver a ofrecer su mejor versión en el Martínez Valero, mientras que el Albacete, el mejor equipo a domicilio, el que más puntos ha sumado, lo va a poner muy complicado, arropado por más de 2.000 aficionados manchegos. Pacheta tiene dos bajas seguras, el guardameta Francis Uzojo, que hoy ya ha estado tocando balón, y el extremo Borja Martínez. Los tocados, Iván Sánchez y Xavi Torres, sí estarán, si el técnico lo considera oportuno. Un técnico que volverá a su equipo de gala con la vuelta de Gonzalo Verdú, también Soricaba y presumiblemente con Javi Flores y Josan. Pacheta ha dejado hoy en sala de prensa muy claro que se han recuperado del último golpe, esa derrota in extremis en Alcorcón, y que van a ganar el domingo al Albacete. Así, con esa seguridad, también ha afirmado, lo tiene clarísimo, que este año se van a salvar. Pacheta. Nos gustaría escucharlo, pero bueno, luego lo escucharemos para ver si el técnico blanquiverde pues nos lo confirma, que ya os aseguro yo que sí. Bueno, pues eso por parte de Pacheta, que ha dejado claro que se van a salvar. No es la primera vez que lo dice, ya lo he dicho en varias ocasiones. El Albacete, por su parte, es el conjunto con uno de los mejores arranques de la temporada. Se ha mantenido en los puestos de playoff y visita al Martínez Valero tras 5 jornadas sin perder y 3 partidos y medio dejando su portería a cero. ¿Es el regreso del queso mecánico? Es día de previa, recuperaremos los nombres, en este caso los números y las estadísticas del Albacete. Vamos a conocer un poco más del perfil del conjunto manchego. Escucharemos también la rueda de prensa del técnico blanquiverde y repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Buenas tardes. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. ¡Lo estabas deseando! Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio, con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. El juego crea adicción. Mayores 18 años. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 28 de noviembre, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Vino tinto, Rioja Crianza Campo Viejo, 75 centilitros, la segunda unidad por 2,60 euros. Dorada pieza, 300-400 gramos, aproximadamente 1,99 euros. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core, if I kill any pain. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, viernes, 1:30, una horita más cuando lo escuches en redifusión. Elche y Albacete se miden el domingo a las 6 en el Martínez Valero. Yo creo que va a ser la mejor entrada de la temporada con diferencia. La mejor entrada, curiosamente, fue en mitad de agosto, cuando supuestamente todavía hay mucha gente de vacaciones y no se registran grandes entradas. Fueron 11.025, si no recuerdo mal. Desde entonces no se ha podido superar esa cifra y creo que el domingo, buena hora, ya comercios cerrados. Además, creo que la visita de un equipo hermano muy cercano, más de 2.000 aficionados manchegos, bueno, se va a ver. Creo que un gran ambiente y esperemos que también un partido muy bonito donde los puntos se queden en casa, donde el Elche lleva 5 jornadas sin perder, las 3 últimas sin encajar gol. Un Elche que se muestra mucho más fiable que a domicilio. Hoy lo ha intentado explicar Pacheta y lo vamos a escuchar enseguida. Un Pacheta que, igual que no tiene dudas de que el domingo van a ganar al Albacete, tampoco las tiene de que el equipo se va a salvar. Así de tajante. Pues nada, hoy no tenemos suerte con Pacheta, al que nos gustaría escuchar, pero está claro que algún problemilla técnico tenemos. Bueno, pues el Elche el domingo va a jugar con su equipo de gala. ¿Y cuál es su equipo de gala? Pues en principio va a estar José Juan en portería, con Gonzalo Verdú y Neider Lozano como pareja de centrales. Gonzalo Verdú vuelve tras su partido de sanción. En la banda izquierda, lateral zurdo, yo creo que va a estar Juan Cruz, sin ningún, yo creo, sin ninguna duda por parte del técnico, que pondrá a Tecchio en el lateral derecho con Manu Sánchez por delante. Estaría en la banda izquierda Iván Sánchez, en la derecha Josan, por el centro la vuelta de Javi Flores, bueno, también la vuelta de Josan, que estuvo en el banquillo el otro día, y luego arriba estaría Gonzalo Villar junto con Javi Flores, y arriba quedaría lógicamente Soricaba. Sería el cambio que el técnico blanquiverde, o los cuatro cambios, va a hacer, es decir, la vuelta de Sori, la vuelta de Gonzalo Verdú y en principio también las vueltas de Javi Flores y Josan. Esos serían los hombres. Recordamos que Josan ha estado entre algodones en los últimos días. Que ya los entrenamientos. Vale, ahí ya tenemos al míster. Que decía que Iván Sánchez ha estado en los últimos días con esos problemas en la clavícula que le hicieron perderse los últimos minutos del partido en Alcorcón. Ayer se tuvo que retirar con de nuevo molestias en esa clavícula, pero todo parece indicar, por lo que nos ha dicho el técnico hoy, que va a llegar. Igual Xavi Torres, que ha estado esta semana también entre algodones. Y las únicas bajas, la de Francis Uzojo. Buenas señales ha dado hoy en el entrenamiento, ya ha hecho balón, ya ha empezado a tocarlo. Para la semana que viene podría estar. Y Borja Martínez, que sigue con ese proceso, con ese tratamiento conservador para evitar el quirófano y volver a los terrenos de juego. Vamos a ver, la semana que viene podría ser también y podría coincidir que tenga toda la plantilla a su disposición. Por tanto, 21 jugadores disponibles para el técnico ilicitano, más el guardameta Adrián, 22. Va a tener que hacer mañana 4 descartes. Si nos atenemos a los datos habituales de Pacheta, los 4 descartes tendrían nombre y apellido, con Zotko, Redru, Chuka y Johnny. Pero bueno, vamos a ver en función también del rival si modifica en algo esa convocatoria, que tiene pinta de que va a modificar muy poco. Lo dicho, vamos a ver si a la tercera va la vencida. Un Pacheta que, a pesar de no haberlo escuchado hasta el momento en las dos intentonas, lo tiene clarísimo. Se van a salvar. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Que este equipo se va a salvar. Y el año que viene va a ser mucho mejor. No tengas ninguna duda. Porque se dan todos los parámetros, todos, para que este equipo sea otro distinto. No el equipo, la entidad, la fuerza de todo. Se va a dar otra cosa. Porque primero vas a tener más dinero, porque no vas a pagar lo que has ido pagando este año el ascenso. Y los jugadores tienen 40 partidos en segunda división. Todos. Que hasta ahora hay muchos que no. Entonces vas a tener un equipo con mucha más experiencia, sabiendo lo que se va a enfrentar. No vas a tener que pagar lo que yo estoy pagando este año. El ir educando a los jugadores que son más jóvenes y educando a los jugadores que no han conocido esta categoría. Y dices, mister, pero los tienes que educar. Sí, es educado, entrecomillado. ¿De acuerdo? Pero tienes que ir adaptándote a esta categoría. Cambia los entrenamientos, cambia en lo que piensas del fútbol, de la vida del fútbol, de cómo como, de cómo duermo, de qué descanso, de cómo me tengo que cuidar, de cómo. El fútbol profesional es muchísimo más exigente. Hay mucho cambio de segunda B a segunda A. Y hay un cambio descomunal de segunda A a primera división. Entonces, todos esos cambios, cuando tú tienes un equipo novato, y lo vuelvo a entrecomillar, novato, tienes que ir pagando peajes que el año que viene no los vas a pagar. Con el mismo equipo, no los vas a pagar. Los tienes ya pagados. Entonces, por eso este año es tan duro y tan importante mantenerse. Pues ahí está la explicación de Pacheta, no es la primera vez que la da, pero suena sensata y es un poco más o menos lo que le ha pasado este año precisamente al Albacete. El año pasado se salvó en la última jornada, era un recién ascendido como el Elche, esperemos que no tengamos que salvarnos en la última jornada, y el siguiente año se refuerza mejor y el equipo de momento en zona de playoff. ¿Con qué sensaciones afronta Pacheta y sus jugadores el partido ya de este domingo? Las sensaciones son buenas. Hemos vuelto a recuperarla del último golpe. Nos hemos recuperado, pues porque al final este partido con Alcorcón pues hace daño como llega la derrota. pero no hay mucha diferencia de la manera de interpretar o de la manera de trabajar durante la semana, porque nosotros tenemos que llevar una línea homogénea, ganes, pierdas, empates, tiene que ser una línea homogénea, y a partir de ahí vamos trabajando, nos hemos recuperado, y creo que vamos a ganar el domingo. El equipo está bien, y estamos en ese camino. Cree que van a ganar el domingo, no tiene dudas de que se van a salvar. Bueno, esa es la actitud. Luego otra cosa es lo que pase. Pero si tú afrontas las situaciones con esa actitud, con esa determinación, desde luego tienes muchas más posibilidades de convencer a tus futbolistas y de ganar y de salvar la categoría. Sí, señora. Partido bonito, el del domingo. Va a ser un partido bonito. Un equipo que viene de jugar muy bien, de tener muy buenos números, de tener muy buenos futbolistas. Tiene una plantilla muy, muy compensadita. Hacen el fútbol fácil. Es un poco también como Alcorcón, ¿no? Equipos que están con confianza, que están jugando muy bien y que los dos, fíjate, el año pasado se mantuvieron en la última jornada, los dos. O sea, la realidad de lo que es la competición o de lo que es cada equipo es esto, la realidad, que son dos equipos que en estos momentos están en un momento maravilloso, pero que el año pasado les tocó sufrir mucho. Entonces nos tenemos que ver también un poco todos en estas situaciones, ¿no? Y que cada momento de los equipos es distinto en un momento o en otro, ¿no? Y sigue siendo la misma entidad. Y hay equipos que por esa descompensación que hay entre la presión de un equipo, pongamos un ejemplo como Zaragoza, Oviedo, es muy difícil conseguir grandes éxitos con esa presión cuando no tienes la capacidad tanto económica como... Es difícil conseguir esos éxitos si no tienes la capacidad económica para hacer ese equipo. Tú puedes conseguir un éxito estupendo con un equipo pequeño, como me pasó a mí con el Numancia. Tú puedes conseguirlo porque no hay esa presión sobre el jugador. La presión del jugador hay que manejarla mucho. El Che tiene mucha presión sobre el jugador. Tenemos que manejarla muy bien. Porque se lo recuerda, el de que cuando entras con el ascensor con el tipo te dice que hay que ganar el domingo. Y en otros sitios, el del ascensor no conoce al que entra en el ascensor. No sabe quién es. Y aquí sí. Y cuando vas al del pan te dice, el del carnicero que está cortando la chuleta, hay que ganar el domingo. Y está con el cuchillo. Y esto. Toda esta presión que sufre el jugador, y os pongo en entidades grandes, Elche, Oviedo, Zaragoza, a veces es complicada. Toda esta presión, al final tienes que tener también todo el mundo capaz de sujetar todo esto. Y esto a veces es difícil, ¿no? Pero nosotros estamos en un proceso, y vuelvo a repetir, en un proceso bueno. Y estamos levantándonos de muchas situaciones duras. Partidos sin ganar, partidos goleados. Nosotros intentamos darle seguridad al jugador. Darle la seguridad. Ese es nuestro objetivo, darle la seguridad al jugador. Por eso cambiamos cosas, por eso modificamos, por eso entrenamos distinto, por eso buscamos modelo. O sea, el modelo de juego es inamovible. Siempre intentamos ser protagonistas, pero cuando juega el rival y juega mejor que tú, tenemos que adaptarnos a eso. Estamos todos en ese proceso. Llegamos muy bien al partido del Albacete. El equipo llega dolido por un resultado terrible, un resultado en el que todo el mundo ha estado enfadado, indignado, irritado. ¿Cómo no voy a entender al aficionado que esté enfadado con ese resultado? Pero yo tengo que seguir siendo coherente, seguir siendo homogéneo y llevar una línea siempre igual para que el jugador crea en ti. Que no valoremos solo si hemos empatado, perdido, ganado. Para mí el análisis de Alcorcón es un análisis exacto, exceptuando la última jugada. Va a ser el análisis, hubiera ganado, empatado o perdido. Seguramente los titulares cambian si esa jugada se produce en el otro área y la metemos nosotros. Una jugada desgraciada. Se puede dar en un área, en otra, desgraciada. Y fuera de tiempo. Seguiré insistiendo. Porque la regla 7, la única excepción, la hace por el penalti. Y si no cambiamos las reglas, está fuera de tiempo. Y esto, no, hay unas normas que se dicen que no sé qué. El penalti se alarga. El penalti, en la regla 7 viene. Entonces, si todas las normas, y que me parece muy bien que hay muchas, muchas cosas que hay que dejar a la interpretación del árbitro, claro que sí. Pero hay otras que tenemos que ajustarnos. Por eso es el fútbol lo que es. Sobre jugar en el estadio Martínez Valero. Está claro que parece que el futbolista cuando juega en el estadio cambia el chip. No hay más que ver los resultados. De 15 puntos que lleva hasta el momento el equipo, 12 se han sumado en el estadio, solo 3 a domicilio. Cuando se juega en casa, Pacheta tiene que... o sea, ¿esto sucede porque los motiva más o no hace falta motivarlos? Mira, el jugador siempre... Además, los que hemos sido profesionales de esto, pues hablamos con sensaciones que tú tienes. Tú siempre, el nivel táctico, ofensivo-defensivo, tu motivación, esa la tienes que dar todos los días, porque es la tuya. El nivel técnico con balón puede depender muchos días, porque puedas estar mucho más acertado un día, porque hay un día que veo los espacios, porque hay un día que el balón largo me sale perfecto, porque hay un día que tiro los córneres y me salen perfectos. Eso es... A veces depende del día. Los cracks no, los cracks lo tienen todo bueno, todos los días. Pero hay otros jugadores que tenemos un día mejor, otro día peor. Pero el nivel táctico, la energía, todo esto es... Tengo que dar un... Si yo doy 8, tengo que dar 8 todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos hemos identificado con este campo y con el público. Estamos identificados. El público nos ayuda, nos aprieta, nos arropa. Estamos, por eso llevamos los últimos 4 partidos, buenos. Muy buenos. Llegábamos fuera. No estamos dando... Creo que hemos hecho grandes partidos fuera. Muy buenos partidos. Lo que pasa es que no nos han acompañado el resultado de haber cogido el premio que creo que hemos merecido. No lo hemos cogido. Es verdad que en otros partidos... Yo estoy muy contento del partido de Cádiz. Quitando 2 minutos en los que nos hacen 2 goles y que luego se nos va. Pero hacemos 60 minutos de fútbol. Hacemos un partido. Y no meten 5. Yo me vengo más satisfecho. Más satisfecho de lo que hemos hecho en Cádiz que lo que hemos hecho en Alcorcón. Mi análisis del partido, de lo que ha hecho el equipo, de cómo ha sido protagonista, de qué es lo que hemos intentado a nuestro modelo de juego, lo que hemos hecho más minutos buenos en Cádiz que en Alcorcón. Ese es mi análisis. Y sin embargo, en el Alcorcón he estado muy, muy, muy cerca de sacar un punto velosísimo. Pero lo que es el análisis global, lo que es... Y dices, pero ¿cómo vas a estar más contento que te has metido 5 y has hecho 20 minutos en los que el rival te ha superado? ¿Ya? Pero ha habido un cómputo de tiempo en el que hemos sido muy buenos. Entonces, yo tengo que hacer ese análisis. ¿Qué es lo que nos está pasando fuera o en casa? Fuera de casa lo que estamos es buscando alternativas, como nos veis. Busco cambio de jugadores, busco cambios de modelo. Tengo que buscar la seguridad del jugador. Y tengo claro que yo también tengo que variar. Y va a depender del resultado el análisis que se haga de mí. Eres un cagón porque has salido con más defensivos, porque has salido más ofensivos. Y cuando te meten 5 es que eres un descerebrado porque te vas al ataque. Que no. Nosotros buscamos que el jugador esté seguro, que el jugador se sienta muy cómodo donde él tiene que jugar, que se sienta sobre todo seguro para ayudarle a ganar. Y eso lo trabajamos todas las semanas y todos los días. Y el modelo de juego lo trabajamos igual. Y hay un día que sale muy bien y otro día que sale muy mal. Porque el rival juega, porque el rival te supera. Porque el rival es mejor o porque tú no has estado bien. Pero nuestro trabajo está hecho siempre en base a que el jugador se sienta seguro, que se sienta confiado y que nos acerque a la victoria. ¿Cuál es la clave de por qué jugamos tan bien en casa y luego vamos fuera y ahora no estamos haciendo? El partido del Alcorcón fue un partido duro, duro. No concedimos excesivas situaciones de gol, penalti que es un balón largo, es un acierto del rival, un gran control. Pero no hay un agobio, un acoso, unas situaciones de uno para uno contra el portero. No. ¿Ha sido mejor Alcorcón? Yo creo que sí. Pero no nos han hecho un montón de ocasiones de gol. Han hecho whiz, han hecho acercamientos. Pero al final tú en una de estas, si nosotros salimos fuertes en una, pues también puedes trincar premio. Pero estoy más cerca de lo que somos cuando llegamos por bandas, cuando centramos, cuando rematamos, cuando somos ese equipo protagonista, cuando somos... Me gusta también, pero tengo que valorar el rival, tengo que valorar la climatología, hay que valorar el campo, hay que valorar tu equipo, hay que valorar el rival, hay que valorar muchas cosas y eso es lo que te lleva a la toma de decisiones. Unas aciertas, otras pierdes, ahí estamos. Me gusta Pacheta en todo su concepto, como persona y cómo lo explica todo, no se deja nada. Decía que por el partido en Alcorcón le podían llamar cagón, por el de Cádiz pues a lo mejor todo lo contrario. Lo cierto es que es curiosa su afirmación, vino más satisfecho de Cádiz, perdiendo 5-1, que de Alcorcón, donde rozó el empate. Pero está claro que la imagen fue distinta, sobre todo en la primera parte donde el Elche está claro que salió a ganar, que sorprendió al Cádiz, se puso por delante, luego llegó lo que llegó. En Alcorcón, como mucho, el premio que podías coger era el empate, porque es que no llegabas. Y ahí sí tiene mucho que ver pues esa alineación que pone el técnico blanquiverde. ¿Habrá cambios en el 11? Es evidente que sí, porque yo preveo 4 cambios, es decir, que vuelva al equipo de gala. Yo lo que tengo previsto siempre en la cabeza es repetir lo que hacemos bien. Y a veces repites lo que haces bien en base a una serie de jugadores. Entonces, vamos a ver lo que... Porque todavía como tenemos alguno con alguna molestia y demás, no tengo claro quién va a ser. Mañana yo creo que lo tendremos más claro ya. Pero hoy no. Hoy tenemos 2-3 variantes que todavía no están claras. No muchas más. Lo demás está... Recuperamos a Verdú y a Soricaba, pues que son dos jugadores muy importantes para nosotros. Pero además, yo cuando hablo de un jugador y le pongo en valor, no tiene por qué sentirse el otro del que no hablo. No, yo soy responsable de lo que digo. De mis interpretaciones no me pueden acusar. Yo creo que Gonzalo Verdú es un jugador, para nosotros, indiscutible. Que Soricaba es un jugador que en estos momentos es, pues, muy bueno. Entonces, ¿se va a doler? Bueno, no deben dolerse, porque en estos momentos yo estoy poniendo en valor al jugador. Javi Flores, que jugó todo conmigo. El domingo no jugó. Bueno, no jugó. Los 3 cambios vienen obligados, ¿eh? Entonces no puedes manejar el partido. Tienes que meter uno por otro, pero vienen obligados. Entonces, se nos complica luego los cambios, porque Javi estaba llamado a jugar, pero por los cambios y demás, pues se queda sin jugar. Pero Javi es un jugador, para mí, importantísimo. Entonces, así vamos manejando todo. Climatología, bajas, virus, FIFA, rival, tu equipo. Qué rico, ¿eh? Qué rico de detalles la toma de decisiones. Y la última, para terminar con Pacheta, si lo hacíamos con los jugadores, con Gonzalo Verdú y Josan, pues también lo hemos hecho con Pacheta. Le preguntamos qué nota le da a su equipo cuando se ha cumplido el primer tercio del campeonato. Yo le diría, aunque alguno igual no esté muy de acuerdo, pero yo le diría que progresa adecuadamente. Por ahí vamos. ¿Eh? Es buena. Progresa adecuadamente, pues sí, la verdad es que podría encajar y coincidir más o menos con ese aprobado que le daban Gonzalo Verdú y Josan. Vamos a hablar enseguida del rival. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. Lo estabas deseando. Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, volvamos ya a saco con el rival, José Antonio González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué podríamos destacar del Albacete, el rival el próximo domingo del Elche? Pues lo primero, que el conjunto manchego es uno de los equipos más en forma de toda la categoría de plata. Suma ya 24 puntos, casi la mitad para conseguir la salvación, que no olvidemos que es su objetivo principal. La temporada pasada se salvaron en la última jornada y para esta campaña no querían pasar tantos apuros. Como digo, tienen 24 puntos, es quinto clasificado, 13 los ha sacado en el Carlos Belmonte y 11 fuera de casa. Es una de las escuadras que más puntuación saca a domicilio. No pierde además desde hace 6 jornadas, fue ante el Málaga, la última derrota en la Rosaleda, 2-1. y viene de ganar al Lugo en el Carlos Belmonte 1-0 con el solitario gol de Jeremy Vela, el francés que no estará en el Martínez Valero por ver la cartulina amarilla cuando se fue a celebrarla con la grada, en la grada de sus aficionados, y que además viene también de empatar hace dos semanas contra el Tenerife fuera de casa 0-0. Va a ser un rival, Paco, muy complicado de batir. Solo ha perdido dos partidos en toda la liga, uno contra el conjunto malagueño y el otro en el Carlos Tartier, 1-0 contra el Real Oviedo. Las dos derrotas que ha encajado, eso sí, son a domicilio. Y es una escuadra muy ofensiva, con una delantera muy potente, que además está acompañada por un centro del campo de calidad y que tiene jugadores con mucha llegada al área rival. Por ejemplo, Susaeta por la banda, es un jugador también veterano con mucho desborde, que pone muy buenos centros. Eugeni, un mediapunta que quizás lo veamos en el Martínez Valero un poquito más tirado a la banda izquierda, debido a las bajas que también tiene el conjunto manchego, pero que tiene mucha calidad y tiene gol, ha anotado ya dos goles esta temporada. Y después, sobre todo, la calidad en el centro del campo que pone el futbolista, que además es muy joven, Febas, que encima es el segundo jugador de toda la categoría de plata que más faltas recibe. Recordamos que el primero es el futbolista franjiverde Iván Sánchez. Y en ataque, pues la principal arma va a ser el ucraniano Roman Zozulia, que lleva tres goles. No es el máximo goleador del equipo. El futbolista que más goles ha anotado este año en el Albacete es Vela. Pero también cuenta con nombres como Ortuño, que lleva un gol en Liga. Rey Manaj, que suma ya tres. Y ojito también con Acuña, que es un futbolista que desde el banquillo también le sirve al conjunto manchego para revolucionar los partidos. En definitiva, va a ser un encuentro muy difícil, un Albacete que le gusta también presionar, tener el balón, un equipo, como bien apuntaban ayer desde Radio Marca Albacete, es un equipo muy valiente, que se maneja bien con la pelota y que tiene muchos recursos, lanzamientos desde fuera del área, el balón parado o incluso también la llegada por las bandas. Está entrenado por Luis Miguel Ramis, es un técnico catalán con poca experiencia, podríamos decir. Ha entrenado, por ejemplo, al filial del Real Madrid, y es su segunda experiencia en la categoría de plata, porque la temporada pasada ya entrenó al Almería y terminó siendo destituido. Por cierto, Paco, que he escuchado las declaraciones del técnico catalán hace escasas horas, y ha destacado que no se fía del Elche, porque asegura que es un equipo que en su estadio pues ha llevado el dominio de los partidos ante rivales muy potentes. Ha señalado sobre todo como principal arma ofensiva del conjunto franjiverde a Sori Cava, y también ha mencionado a Iván Sánchez, que, como digo, es el futbolista de segunda que más faltas recibe. Acumula ya 53 el futbolista jienense, y que se va a enfrentar a Febas, que es el futbolista del Albacete, que acumula 48. Además, allí en Albacete, pues se ha comentado mucho durante esta semana que al delantero ucraniano Roman Zozulia no lo tratan con justicia, en alusión pues a un posible penalti que tuvo lugar la semana pasada contra el Lugo, que le hizo precisamente el ilicitano Josete. Y mucho se ha quejado durante esta semana Luis Miguel Ramis. Y nada, es un equipo, el Albacete, que juega con un esquema definido, el 4-4-2, así que veremos a Tomeu Nadal, un buen portero en portería, Álvaro Tejero, Arroyo, Gentiletti y Olivera, el uruguayo, en defensa, y después una línea de cuatro en el centro del campo con Febas, que es el que pone la calidad, John Eriz el equilibrio, Eugeni por la izquierda, aunque es más media punta, y el veterano Susaeta también por la derecha. Arriba presumiblemente jugarán el ucraniano Zozulia, que ya se ha recuperado de los problemas de espalda, y Ortuño. Será un auténtico partidazo, Paco, y hay que destacar que los duelos históricos no se le han dado demasiado bien al Albacete en tierras ilicitanas. En 15 partidos, 8 victorias del Elche, 4 empates y 3 derrotas, con 23 goles a favor de los ilicitanos y 14 para los manchegos. Bueno, pues ahí están los datos de un Albacete peligrosísimo, que viene pues como el equipo que más puntos ha conseguido a domicilio, con 3 partidos y medio sin encajar gol. En fin, va a ser un rival muy duro, que tiene un muy buen equilibrio entre defensa y ataque. Bueno, pues esos son los datos del Albacete, el próximo rival del Elche Club de Fútbol. Vamos a repasar también la agenda deportiva que tenemos para este fin de semana. Tenemos una agenda muy apretada para este fin de semana. Comenzamos en tercera división el grupo 6, el ilicitano, que quiere conseguir ya de una vez otra victoria después de varias jornadas ya sin verla, y jugará en casa en el polideportivo Isabel Fernández de Torrellano contra la Ceneta. De momento el filial franjiverde que se mantiene un punto por encima del descenso. También los oyentes pueden consultar consultar en la web de Teleelche el resto de partidos juveniles. Nosotros nos marchamos a la segunda división femenina. El Elche volverá después del parón de la semana pasada a jugar fuera de casa contra el Aldaya el domingo a partir de las 12:15. Nos marchamos ahora al Parque en segunda división masculina, jornada número 10. El Elche Club de Fútbol Salax Aitaipor recibirá en el Esperanza Laje el sábado a las 5 a un potente adversario, el Bisontes Castellón. Así que si te parece, Paco, escuchemos a Carlos Sánchez, el técnico del Elche, que aseguraba que va a ser un partido muy difícil. Como todos, un partido difícil. Además, Bisontes viene quizá con ciertas urgencias, ¿no?, de intentar conseguir puntos, y yo creo que los intenta conseguir en todos los campos, ¿no?, porque está jugando bien, está haciendo las cosas bien, pero bueno, le está faltando finalizar y rematar esos partidos, ¿no? Yo siempre, los equipos de su entrenador, de Manolín, son equipos que tácticamente van muy bien, son equipos que están trabajados, por tanto nos va a costar mucho, nos va a exigir mucho, y bueno, pues nosotros con la situación que tenemos ahora, lo que tenemos que hacer es competir de la mejor manera posible, y sobre todo que los chicos jóvenes nos echen una manita, porque si no es complicado. Pero lo están haciendo bien, por tanto voy con muchísima confianza, y a ver si podemos hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos. En segunda división femenina, en el grupo 2, el Juventud de Elche va a recibir a la Concordia el sábado a las 7:30 en el Esperanza Lab, después del partido de los chicos. En balonmano solo tenemos partido del Vulcanizado Salverola en la primera estatal, grupo E, jornada número 10. Recibirá en Carrús el sábado a las 6 al Mare Nostrum Torrevieja. En voleibol, Superliga 1 femenina, el Granadas de Elche, que va a viajar hasta Barcelona para enfrentarse al potente Barça el sábado a las 6, un partido muy interesante. Y en waterpolo, en la segunda división nacional, el invicto y colíder Waterpolo Elche va a recibir este sábado a partir de las 6 en el Esperanza Lag al Waterpolo Navarra. Además, Paco, te destaco también que Teleelche va a ofrecer en directo desde el Toscar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde la jornada 2 de segunda división de baloncesto en silla de ruedas. El Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche jugará su partido contra el Club Deportivo Fundación Rudy Fernández de Palma de Mallorca. Y cerramos la agenda deportiva comentando que este domingo también se va a celebrar la carrera de AMACMEC, una de las más populares, donde la ciudad se viste de rosa para mostrar todo el apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama. Se trata de la edición número 14. El Paseo de la Estación será el lugar de salida y meta de esta prueba no competitiva, cuyo pistoletazo de inicio será a las 10. Así que se esperan 9.500 personas para participar en esta carrera solidaria. Paco. Fantástico. Pues vamos a ver si acompaña también el tiempo. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Recordamos, el próximo domingo desde las 5:30, si Dios quiere, estaremos en directo con todo el equipo de Marcador, desde los estudios centrales y desde el Estadio Martínez Valero, para contaros ese apasionante Elche-Albacete. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. Hasta el domingo. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.